Es una maravilla, corazón, que lo maravilloso son puro amor. La noche de diciembre tú soñarás, que llegue el año nuevo, ya amor nuevo hallarás. Este año nuevo, nuevo amor hallarás, Miguelito Villa Nueva. Es una maravilla. Lo que vas a hacer si te marchas, oye lo que sé. Piensa, piensa, piensa bien. Lo que vas a hacer si te marchas de mí, oye lo que sé. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Si te marchas, oye lo que sé. Piensa, piensa, piensa bien. No lo vas a hacer. Si te marchas, de mí, oye lo que sé. Oye, Juan Carlitos, dispa. Piensa, piensa bien. Lo que vas a hacer. Si te marchas, oye lo que sé. Piensa, piensa, piensa bien lo que vas a hacer. Si te marchas tú de mí, oye lo que sé. Y nuevo amor hallarás, Galo Ramos. Y ya nos vamos. ¡Woo! ¡Feliz año!